Qué risa contaba hoy Santiago en las efemérides que un grupo primerizo de Bruce Springsteen. Oh, sí, en el 66. Sí, la guerra de bandas. Sí, porque la guerra de bandas, que no es otra cosa que un concurso. Mm. Lo único que pasa es que el nombre en Estados Unidos sí, es más rico. La batalla de bandas. La guerra de las bandas. Sí. Era un concurso y se comen una rosca. Se comen una rosca. No fue el único en el que estuvo Springsteen con ese grupo. Además, hay una curiosidad grande. Springsteen se mete en ese grupo porque había un tío que tenía un grupo, los Castles. Ajá, sí. Los Castles. Y estaba coladito por la hermana mayor. Oh. La hermana mayor. ¿Y acabaron juntos? ¿Fue su cuñado? Creo que no. Oh. Creo que al final no llegó la cosa. No funcionó ni el grupo ni el amor. Ninguna de las dos cosas. Pero se comieron concursos. Unos cuantos, ¿eh? Sí. Los Castles. Pero ahí el tesón de Springsteen, de bueno, y esto no ha sido, y esto no ha sido. Y hay una anécdota que se cuenta, la hemos contado esta mañana, que uno de los grupos, en uno de los certámenes, ganó un grupo que se llamaba Los Shadows. Los Shadows. Como los ingleses de Cliff Richard, pero Los Shadows. Y era el grupo de Little Steven, de Steven Sand. El Destino, fíjate. Que luego acabaría siendo el guitarrista de Springsteen. Pero le ganó con su grupo a los Castles. Curiosidades de la historia. Si llega a ser el jefe, ahí sí que le echa y le dice, tú no participes. Chiquitín, fuera. Dicho lo cual, si esta mañana te perdiste el pirata y su banda, estás a punto de gastar tu segunda vida. Tú mismo. Es 22 de abril. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock? Ahora mismo, como cada mañana a esta hora, te lo contamos en la Rock Efemérides del Pirata y su banda. Y un día como hoy, de 1966, 24 grupos participan en una batalla de bandas en New Jersey. Y fíjate, una de las bandas de Castles, ahí estaba Bruce Springsteen, muy jovencito. Bueno, fíjate que ese grupo existía porque uno de los Castles, sí, que ya tenía el grupo montado, estaba loco por la hermana mayor de Bruce Springsteen. Vale. Pero bueno, con ese grupo Springsteen no ganaron nada de ninguno de estos concursos. Incluso de uno de ellos se dice que perdieron frente a unos tal de Shadows, que era el grupo de Steve Van Zandt, que luego sería guitarrista de Springsteen. Lo que se sabe es que hacían versiones, tal. Aunque parece ser que Springsteen ya hacía sus pinitos componiendo todo. Bueno, ahí fuera. Claro que sí. Bueno, en 1993 adelantabas tú, pirata, que Bruce Dickinson un día como hoy anunciaba que se marchaba de Iron Maiden. Sí, señor. Bueno, él ya apuntaba maneras. Sí, claro. Había hecho un disco en solitario llamado Tattooed Millionaire antes de que anunciara su marcha. Y bueno, fue la espantada, porque ahí no solo Dickinson, también se fue Joe Belladonna de Anthrax, se fue Ross Halford de Judas Priest, se fue Vince Neil de Motley Crue. Fue la espantada de los solistas, que no se comieron mucho en sus carreras y solitario, y todos tuvieron que volver. Bueno, y vamos a celebrar el cumpleaños de Peter Frampton, porque hoy cumple 76 tacos. Cuidado con Frampton, que venía de Humble Pie, y esos eran palabras mayores, porque era una banda cruda, salvaje, potente. Pero Frampton la deja para hacer su propia carrera, haciendo música como que más asequible, más fácil. Saca tres primeros discos que no se comen mucho, después pega un pelotazo estratosférico con su álbum Frampton Comes Alive, y cae en picado. Una caída de la que se repuso saliendo de gira con un viejo amigo del colegio llamado David Bowie. 18 discos en solitario tiene Peter Frampton. Y bueno, ahora es un guitarrista elegante que ahí suena. ¿Cuántos cumple? 76. Pirata. ¡Felicidades, chaval! ¡Hola, chaval! Hola, colega, ¿cómo estás? Muy bien. Chicos, ¿cómo vais? Muy bien. Bien, bien. Sí. Bueno, el otro día hablé de que los españoles somos muy exagerados con la comida en las celebraciones. Sí. Esto es verdad. Esto es verdad. Es que celebramos los cumpleaños que daba tres bodas de un francés. Es sí, que, sí, sí. Es que esto es... El otro día estuve en un cumpleaños, había más marcas de ron que sillas. Sí. Ah, ¿no? Le digo al organizador, ¿no va a ser mucho alcohol? Dice, por Alberto lo que sea. ¡Claro! No se cumple 9 años todos los días. Oye, me acuerdo el día que me dio mi mujer la lista del de las cosas que íbamos a comprar para el cumpleaños de Adriana, tío. Que es que, o sea, una lista que, o sea, la tía no dejó un cabo suelto. O sea, compró pan sin gluten porque había una chica que se llamaba Celia. compró cuscús para una chica de la guardería que luego resulta que Melilla era el apellido, no la procedencia. O sea, compramos gusanitos para rellenar 3 cementerios. No se le escapó nada. O sea, recuerdo cuando me dio la lista que me dijo, vamos en 2 horas. Y le dije yo, vamos en 2 coches. Pues en 2 coches. Me dijo, coge dinero. Digo, cogí 15 monedas de euro. Me dice, con eso no nos va a llegar. Digo, es para los carros. Es para los carros, que no nos da. Por cierto, nunca cogáis más carros de las personas que sois. Porque cogí 3 carros yo solo para domar eso. Ya. Eso con el giro este que tiene de las ruedas. Hubo un momento que me creí súper listo, me quité el cinto y até 2. Y los llevaba con una mano uno y con el otro los otros 2. Y me creí muy listo hasta que de repente iba con toda la carga y se me empezaron a caer los pantalones. Digo, ay la leche, me toca soltar algo, pero eso ya había cogido inercia. Digo, que no puedo soltarlo, que esto es un arma de destrucción masiva. Digo, pero claro, yo llevaba los pantalones que se me iban cayendo. Hubo un momento que pensé, bueno, tengo la muda limpia de hoy. Tampoco. A mí no me compensa soltar el convoy, que lo tengo aquí dominado. Lo que pasa es que ya me llegó por las rodillas y ya no podía avanzar. Y claro, pasó una señora y le dije, señora, écheme una mano. Pues tengo el juicio el martes. Écheme una mano. Digo, señora, solo tiene que agarrar el carro, tampoco era para tanto. Bueno, llegué a la caja con los pantalones atados con una ristra de salchichas. Con los 3 carros que los aparqué como un barco ahí, ¡pum! Contra la caja. Llegó mi mujer con los otros 2. Nos dice la cajera, yo os entiendo perfectamente, mis padres también tienen un bar. Dice la tía, ¿qué quieres pagar en efectivo con tarjeta? Digo, quería financiarlo a 12 meses. No sé si se puede. Madre mía, es que yo vengo de otros tiempos. Vengo de una época en la que no nos faltó de nada, pero nos sobraba para bobadas. A mí llevar en el mismo carro la Casitos y Emanens me parece una obscenidad. Sí, señor. Haber comprado Fuet y salchichón me parece redundante. Claro. O sea, hasta el punto que mi mujer me dijo, compra 10 de Pepsi, no sea que a la gente no le guste la coca. Me dijo esta frase. Bueno, que compré 20 de Pepsi. Digo, es que la gente como tome coca es que nos va a sobrar muchísima comida. Digo, es que me toca comerme a mí todo el fuet. O sea, yo miraba todo ese percal. Digo, esto más que un cumpleaños parece un internado. Vamos a hacernos emparedados, porque los sándwiches en los cumpleaños se llaman emparedados. Ah, sí. Nunca invitéis a Ortega Lara, porque se va a sentir incomodísimo cuando te invites un emparedado. Claro, no, pero es que te lo digo de verdad. Yo a Lucas le dije, vamos, cómete el bocadillo. Y me dijo, es que no tengo hambre. Y digo, pero ¿a qué punto de pijería hemos llegado que para comerse un bocadillo de nocilla hay que tener hambre? ¿Desde cuándo? Se ha sido un lujo. ¿Qué nos está pasando con este mundo? A ti te decía tu madre, cómete el bocadillo y tú te lo comías. Y si te ponías chulo y decías, no quiero, pues te comías el bocadillo y una colleja te la comías. Pero que te la comías, vamos. Claro, que te la... Ahora en estos tiempos no se puede hacer eso. No. De hecho, yo me estoy planteando que Lucas haga la comunión con 5 años para que se lleve una hostia a tiempo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es la única manera que veo de poder. No, es que nuestros padres nos educaron muy bien. Sí. Pero si nosotros hiciéramos lo que hicieron nuestros padres, tendría el juicio el martes. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Ahí está José Luis Peinado como Rockmaster, que si hoy mantiene el título, habrá conseguido 300 pavos. Rockmaster, buenos días. Buenos días, Pirata. Buenos días, banda. Vamos a desearte mucha suerte en tu jugada de hoy. La misma que le deseo a Javier Serrano, que desde Getafe, en la Comunidad de Madrid, concursa como aspirante. Bienvenido a Rock FM, Javier. Buenos días, Pirata. Buenos días, banda. Mucha suerte en tu jugada. Sayago, una vez más, recuerda las reglas del juego del Rockmaster. Segundo día como Rockmaster de José Luis, que va a comenzar respondiendo a las preguntas de Rock que lanza el Pirata. 90 segundos de tiempo, como siempre, tiene este concurso para saber quién tiene más aciertos y quién se lleva esos 100 pavos y el titulazo de Rockmaster. Dicho esto, vamos a empezar ya mismo. ¿Cuál es el apellido de Rosendo? ¿Martín o Mercado? Mercado. Sí. ¿Qué tipo de uniforme viste Angus Young en los conciertos? ¿Militar o escolar? Escolar. Claro. ¿Quién es el cantante de Red Hot Chili Peppers? ¿Anthony Kiedis o Eddie Vedder? Anthony. Anthony. ¿Cuál es el nombre del bajista de Metallica que murió en 1986? ¿Cliff Burton o Jason Newsted? Cliff Burton. Sí. ¿En qué fecha tuvo lugar el último concierto de Ozzy Osbourne? ¿5 de julio de 2025 o 10 de agosto de 2025? 5 de julio. Sí. Termina el título de esta canción de David Bowie, Life on Venus o Life on Mars. Life on Mars. Claro. La Creedence Clearwater Revival ha estado en el festival mítico de Woodstock. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Roger Glover es el bajista de Dire Straits o de Deep Purple. Los Purple. De los Purple. ¿Qué guitarrista fue expulsado de los Clash? ¿Mike John o Vince White? Mike John. Sí. ¿En qué año se formaron los Eagles? ¿1971 o 1975? 71. Sí. ¿En la portada de qué disco aparecen por primera vez los Kiss sin maquillaje? ¿Disco homónimo o Lick It Up? ¡Lick It Up! ¡Sí! Sí, creo que ha entrado con el cucú, pero da igual, llevaba 10. Si es que llevaba 10, sería un pleno de 11, o sea que a Javier no le ha dado tiempo ni abrir la boca. José Luis acumula ya 300 pavos, pirata. Y sigue jugando porque es Rockmaster. El pirata y su banda. En Rock FM. La filosofía de bolsillo de Sayago. El conocimiento que hay esparcido, sobre todo por internet, que él repesca y convierte en esto, en filosofía de bolsillo. Como esta. A ver. Jamás leas el Kama Sutra. No. Es todo postureo. Me queda en el capítulo 2. Lo más importante que tienes que saber de la historia es que Atila, el rey de los hunos, conquistó Europa muy poco a poco. Sí, porque fue uno a uno. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! A lo lío, ¿eh? Venga, ya se te pasa enseguida. Deja ya las aplicaciones de ligoteo, que los únicos que te piden salir son tus perros. No haces tiempo, venga, ahora vas. Lo dicen los lingüistas y filólogos de todo el mundo. Más de dos faltas de ortografía en un mismo párrafo se considera reggaetón. Roca Capelo en El Pirata y su Banda de Rock FM. Dos cachitos de dos canciones que no tienen instrumentación porque se la hemos quitado nosotros. Y entonces alguien me llama y me dice qué canción es y qué grupo la canta. Vamos a poner dos. Si acierta plenamente uno, camiseta de... ¡Oh! No, todo te va. Cosas. Claro, exactamente. Tantas cosas regalas. Es que regalamos tanto. Bueno, una bolsa de tela con nuestro logo ahí potente para la persona que acierta. En este caso, Pedro desde Cartagena me llama. Buenos días, Pedro. Bienvenido a Rock FM. Buenos días, Pirata de Banda. Como ya sabes de qué va el juego, vamos con la primera de las dos del Rock a Capelo hoy. Los Ramones. Los Ramones. ¿Qué tema es? Corre, corre, que pilla el lado, te va. Bob. No. Es una canción que perfectamente podría hablar de nosotros, de Rock FM. Es verdad. Rock and Roll Radio. ¡Sí! La tenía. Estoy viendo, Pedro, cómo vuela esa tote bag de Rock FM a Cartagena. Pero ya que te veo tan inspirado, sigamos jugando. Ahí viene la segunda. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Pedro. Pues el painting black de los Rolling. ¡Sí, señor! ¡Plenazo! Qué lástima, Pedro, que el presupuesto no nos dé para dos tote bag, pero una ya tienes, así que a disfrutarla y a presumir con ella. Oye, y gracias, chaval, por jugar con nosotros al Rock a Capelo en El Pirata y su Banda de Rock FM. Y ahora, en Rock FM, El Pirata tiene WhatsApp. chistes que llegan a lo largo de toda la semana y a cualquier hora, ¿eh? O sea, si tienes un buen chiste, mándamele cuando quieras al WhatsApp, 900-501-799. De todos los chistes que llegan, elegimos tres. Los ponemos y al que más nos gusta, le regalamos una gorra de Rock FM. Venga, vamos con los chistes ya. José Antonio, desde Madridejos, nos manda el que vas a escuchar. Dice, papá, papá, ¿qué está más lejos, Albacete o la luna? Dice, ¿tú verás aquí Albacete? Claro, claro, hombre. Desde Tarragona, Pedro mandó este chiste. Entra uno en un hospital y dice, una mierda para ti. Y le dice a la enfermera, de verdad se lo digo, caballero, eso no son formas de traer una muestra de heces. Y quien se lleva la gorra es Miguel Ángel, por este chiste que mandó desde la ciudad de Madrid. Sí, oye, ¿por qué has tirado ese bollicao? Porque estaba caducado. ¿Y cómo lo sabes si no tiene fecha? Porque me ha salido un cromo de bullo. Esto es El Pirata y su Banda en Rock FM. ¡Vamos, vamos, vamos! Menos mal que estoy yo, ¿eh? Sí. Menos mal que estoy yo para poner amor. Es que cada vez somos muchos más los curiosos de cómo ligan los vecinos europeos según su país de procedencia. ¿Y cómo ligan? Pues fíjate, hoy me ha dado por pensar en cómo ligará la gente de Grecia. ¿De Grecia? Fíjate, ¿sabes que tengo un cuerpo de escultura griega? Que me faltan trozos, vamos. Ese soy yo. Qué malo, ¿podría ser la mujer de mi vida? En parte sí, en parte no. Ay. Esto es muy romántico, esto es todo cultura pirata. Apiádate de mí, que yo soy como un atleta olímpico. Lo hago una vez cada 4 años. O más. Nena, no me digas que no, por favor, queso mafeta. Mafeta. Estoy parando un poco de humor al rollo así, ligar griego. Como... O mira, no seré tan fuerte como Hércules, pero te puedo enseñar Herculito. Herculito. No pilló cacho, vamos, en Grecia ni... Esto es El Pirata y su Banda en Rock FM, está claro, ¿no? Se ha hecho viral en redes esta pregunta. ¿Qué haces tan bien que parece sospechoso? Y como siempre, más viral que las preguntas, son las respuestas. Dice Tony, sumar, restar, multiplicar y dividir sin necesidad de calculadora. Eso sí, nunca acierto. Somos muchos, ¿eh? Sí. Dice Natalie que abrir puertas con una tarjeta de crédito. Imagina. Dice Mónica, ordenar. Soy tan ordenada que ordeno lo ordenado. Ya. Es complicado, ¿eh? Bueno. Fabio, a mí se me da bien olvidar las cosas. O espera, no era eso. Sí, era eso. Dice Josi, atrapar las cosas que se caen. Y no soy Spiderman. No, este es el hombre no araña, sino el hombre agarra, ¿verdad? Más respuestas a esa pregunta que haces tan bien que parece falso, dice Oscar. Levantarme 2 o 3 minutos antes de que mi alarma suene. Pero fijo que para apagarla no se levanta, ¿verdad? No. Y termino con la de Manu Pino, dice, limpiar con la lengua el petit suí. Este sí que olvida cosas, que ya no se acuerda que ahora es Danonino, hombre. ¡Es verdad!